Esta es una novedad, viene desde Bogotá, Colombia, con nuestros amigos de Diversión Perdida. El tema es El Mundo del Silencio y formará parte de su próxima primera producción oficial. Y también vendrá este tema incluido en el 4-way split No Nos Pueden Parar volumen 7. Vergánigas desde Lima, Perú, nos traen el tema Sucio y Negro Rock and Roll. Here I come. escuchemos ahora desde Argentina a Adán con el tema Alfa. Los saluda Jorge y en esta ocasión inicio este set musical con novedades. Esto nos acaba de llegar al correo, es lo nuevo de Surco Viejo, en realidad es su disco titulado Sueños de Ondas Lentas. Les traigo el tema Messier 42, ojo. Thank you. banda es Charlie y los Paranoias desde Huancayo, Perú, y les traen el tema Para Cuando Vuelvas. No vino el correo de Argentina. Baba Yaga nos trae Presagios del Ayer. Soberbia que hoy tirado te dejó. banda también del interior del país. La banda es Estación Abisal y nos traen el tema Time Lapse. El tiempo es percepción, no existimos. Nunca lo haremos, nunca lo hicimos. Ahora puedes reemplazar a eso que más temiste, ya que compramos relojes para medir algo que no existe. Nos llegó el correo hace poquito nada más. La banda es She's a Woman y nos traen el tema Trusting Fall. Easily vulnerable. How do we know? es algo más que nos acaba de llegar desde Colombia. El disco se llama A Través del Miedo. La banda es Quemarlo Todo por el Error y nos traen el tema 404 con un feat de la banda peruana 16 Beats. Esto acaba de salir, también es el adelanto de lo nuevo que se viene con la banda Flor de Loto, que está preparando disco. El tema es Alma Cooking Guaban Punkin con un feat de Freddy Ortiz de Ushpa. Aitäh! distingue como un resplandor. Racional invade los campos de desolación. Un río de sangre nutre mi corazón. Cuando nos despertaremos para crear un nuevo sol, en el espejo del alma voy a desaparecer. En el espejo del alma no me verás caer. En el espejo del alma voy a desaparecer. En el espejo del alma no me verás caer. Este tema también es adelanto de lo nuevo que se vendrá con la banda peruana Los Arman. El tema es Mixoda. We'll be right back. Nuestros amigos de The Rocket estos días han lanzado su reciente álbum titulado Reset. Desde esta producción sacamos el tema Lo que siento. Desde Argentina, la banda Afterlife nos trae el tema Infierno, canción que viene incluida en el CD Mil Gritos Tiene la Noche, volumen 1. Siento tu adiós en mí, detrás de ti hay un sinfín de excusas que quiero. Reflejan la desilusión. Veo